Y en nuestra sección de consulta médica, el día de hoy nos acompaña el jefe de servicio, director de posgrado de medicina interna del Hospital Domingo Luciani, José Antonio Parejo, para hablar sobre cuáles son las afecciones cardíacas o cardiovasculares que afectan más frecuentemente al venezolano. También me gustaría centrarnos mucho en el tema de la prevención, porque ciertamente el sistema de salud en Venezuela no es el más idóneo en nuestros tiempos con respecto a suministros, a personal médico, a lo que es infraestructura, y yo creo que hoy día nos tenemos que cuidar más que nunca. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿cuáles son los casos o las enfermedades cardiovasculares que con mayor frecuencia usted ve que llegan al hospital buscando ayuda y solución? Fíjate, las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes a nivel mundial. Uh-huh. Y Venezuela no escapa a eso. Básicamente el venezolano sufre las mismas afecciones cardiovasculares que la mayoría de las otras personas en el mundo. Las más frecuentes, y lo que nosotros vemos con mucha más frecuencia, primero es hipertensión arterial. Que es una condición silente, además. Que muchas veces el paciente no sabe que la tiene, simplemente en una consulta, en él le toma la atención y se la consigue elevada. En conjunto con la hipertensión arterial, las enfermedades del corazón, las enfermedades isquémicas, el infarto es la segunda enfermedad mucho frecuente en el venezolano. Luego viene la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, que es aquel paciente que ha tenido problemas cardíacos mucho tiempo y ya el corazón entra en falla. Y el otro tipo de afecciones frecuentes son las arritmias, uh-huh, entre ellas la fibrilación auricular. A ver, lo primero, en todo caso, por lo que acaba usted de enumerar y en un orden muy específico, uh-huh, entonces es tocar el tema de la hipertensión, entendiéndose, como lo acabo yo de comentar, que por lo general no da síntomas, sino cuando ya está muy avanzada y ya ha generado un daño cardíaco. Porque la hipertensión obviamente conduce al fallo del corazón, pero también a un fallo renal. Entonces me gustaría que habláramos de eso. Claro, fíjate, lo más importante es saber que la hipertensión es una enfermedad que afecta al adulto. Uh-huh. Generalmente es una enfermedad que anteriormente decía, bueno, generalmente si las personas por encima de los 40 años eran las que tenían problemas de hipertensión, pero cada día estamos viendo con más frecuencia gente más joven presentando hipertensión. De hecho, de un tiempo para acá y de un tiempo importante, estamos hablando como que desde el 2005-2006 ya se empezaban a describir casos en niños de 12 años. Sí, como no. Lo importante cuando consigas en un paciente joven hipertensión es que tienes que buscar una causa, porque nosotros generalmente pensamos que la hipertensión es idiopática, quiere decir, no se sabe la razón por la cual una persona tiene hipertensión, pero en personas jóvenes hay que buscar una causa. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser esas causas en una persona joven? Hay diferentes causas, por lo menos el hipertiroidismo o los pacientes que sufren de la tiroides pueden tener problemas de hipertensión. Los pacientes con algunas enfermedades renales pueden tener hipertensión arterial. Y todo eso debe ser estudiado. Alteraciones hormonales, problemas en las suprarrenales, todo eso puede traer, okay, en gente joven la aparición de hipertensión arterial. Pero como tú dijiste al principio, lo principal es prevención. Y la prevención arranca con un buen control médico anual, con un médico de confianza. Yo pregunto, ¿sería ideal o usted lo aconsejaría que una persona después de cierta edad que tenga antecedentes familiares, por ejemplo en mi caso, de mi familia son hipertensos todos y todos empezaron a desarrollar la hipertensión a partir de los 39 años, uh-huh, sería prudente ir a una farmacia aunque sea una vez a la semana para medirse la tensión, para llevar un registro de cómo varía o si su tensión es estable o no? Sí, es válido la opción de que vayas a tomarte una cifra o tomarte la tensión en un área adecuada. Siempre a una hora, por ejemplo. Claro, exacto. Lo que pasa es que tú no puedes hacer un diagnóstico con una sola toma, ¿okay? Si te sale una tensión elevada, probablemente haya que ir al médico en ese momento y entonces planifiquen algún tipo de estudio para garantizar o establecer, porque quiero que entiendas que si yo te digo que eres hipertensa por el resto de tu vida. Claro. Eso es te estoy dando una mochila que vas a cargar el resto de tu vida, que te va a traer problemas, porque la hipertensión no es solamente unas cifras alteradas, te va a afectar el corazón, cerebro y riñón en forma más frecuente, inclusive también la parte visual. Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico adecuado. Como te digo, está bien, acércate, o sea, a una farmacia. Por ejemplo, en mi caso, ya yo tengo claro que mi tensión normal, uh-huh, mi tensión es muy baja, por cierto, uh-huh, 16, 11.7. Okay. De hecho, yo empecé con 11.7, 11.7, 11.7 y de un tiempo para acá, cada vez que me tomo la atención, que me la tomo cada 15 días, uh-huh. Mi tensión es 16. Okay. Ya yo me hice todos los estudios, es perfecto mi electrocardiograma en reposo, que me da muy baja, uh-huh. pero eso es típico de la gente que corre. Si tú corres mucho, los deportistas tienden uh-huh. a manifestar una tensión muy baja. Y una frecuencia cardíaca baja también. Exacto, una frecuencia cardíaca uh-huh. baja en mi caso. Y de hecho, de ahí pasé a una prueba de esfuerzo, porque el médico me dijo, pero es que está muy baja. Yo le digo, pero es que yo corro. Entonces claro. me asustó y inmediatamente igual me hice la otra prueba. Pero es por eso, ya yo tengo claro más o menos cuáles son mis niveles de tensión, y si yo llegara a experimentar una tensión de 12.8, yo puedo decir, uff. No lo voy a decir. No, hay que tener cuidado, porque eso para mí sería una tensión alta. Pero fíjate, si tú me dices a mí, fui al mercado, traté de ver, hice una cola para comprar arroz, y cuando llegué no había y voy a tomar la tensión, la tienes en 13.8. Y no va a pasar nada, y no eres hipertensa. Okay. Ahora, si tú me dices a mí, yo me levanto en la mañana, estoy tranquila, relajada, dormí bien, y me tomo la tensión y la tengo 13.9 o 3.3. Hay unos valores por los cuales nunca debes hablar de hipertensión. No me digas que con 12.8 o 12 eres hipertensa, pero no es verdad. Okay. La otra cosa es que tienes que aprender que la tensión no es fija, no es que yo soy un reloj suizo, 10 y 10, no. La tensión varía, como te digo, como uno tiene una discusión, un pleito, y la tensión sube. Estás trotando y la tensión tiende a bajar, y la frecuencia aumenta al momento del ejercicio, pero rápidamente reduce. Todo eso son cambios fisiológicos. Normales. Que no va a haber. Ahora, hay ciertos valores que a nivel mundial se establecen, que por encima de 130, 85, o si quieres ser un poquito más clásicas, por encima de 140, 90, ahí hablas de hipertensión. Ok. Eso es importante, pero en prevención, lo que tú haces es excelente. Haces ejercicio, te alimentas adecuadamente y te mantienes en el peso. Además, la cuarta lista, te ríes con cierta frecuencia. Exacto. Que hay que también hacerlo. Bueno, entonces esas serían sus recomendaciones para cuidar la tensión como primer detonante de las enfermedades cardiovasculares, claro. ¿Correcto? Y la prevención es lo más importante. No me importa si estoy en el mejor servicio médico del planeta. No, es la prevención, porque el problema principal es que cuando ya hay hipertensión, ya empieza a haber el daño. Que uh-huh. ese daño va a ocurrir con mayor o menor velocidad de acuerdo a cómo yo me comporte, pero ya hay daño. Muchísimas gracias, José Antonio Parejo, jefe de servicio y director de posgrado de Medicina Interna del Hospital Domingo Luciani.